Todo anda como lo dejé. El mismo cuadro, la misma situación. Vuelo al aire y sé que va a llover. Ayer picaba el sol y hoy ya se escondió. Me siento a pensar que me morí, que me mató el oír decir cuántos a diarios mueren como yo, sin solución, sin solución. Leo en la prensa la programación, las muertes, los desastres y mucho horror. Cualquier día se oscurece el sol y andamos en tinieblas y sabremos que este cuento terminó. Ya se cerró, sin solución.